El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayal Musical. Gente, bienvenidos desde otro martes aquí en Conjunto del Papayal Musical. Empezamos con toda buena alegría, energía y todo lo menos usted, a mi querido Anthony, disculpe la molestia. Pero bueno, empezamos aquí con buena energía y como ya nos van a tener acostumbrados nuestro querido Henry y nuestro querido Felipe, no vinieron ahora, pero lo estamos extrañando bastantísimo esta vez. Y en compañía de nosotros estamos con... Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas noches del Papayal Musical. Hoy, martes 10 de marzo. ¿En serio? Sí, si ya... no me dices, no me entero, ya. No, es que estoy homenajeando hoy a las reinas de la casa, que te hayan pasado un lindo día. A las mamases. A las... no, a las mujeres. Ah, la... no, en serio, pero hable con propiedad, pues, mi querido Anthony. Y bueno, empezamos aquí con un poquito de saludos. Empieza mi querido Anthony, usted ahí que tiene la laptop. La laptop. Claro, ahí, informe todos los que nos están escribiendo aquí en el Papayal Musical, que le mandemos saludo. Bueno, ahora también vamos con un poquito de las canciones que no pudimos complacer en la semana anterior a todos nuestros fieles. Con carisma. Eso es, a todos nuestros fieles oyentes. Estoy medio trabado aquí, pero mande nomás los saludos. Un saludo muy especial para Michelle Oña, que ya no nos escucha desde el Uluncoto, sino desde el aeropuerto. En Tababela, vea. ¿En serio? Así es. ¿Y qué anda haciendo allá, vea? No sé, que ha ido a ver un pequeño paquete. o un paquete con un ternito rojo y azul. Algo así. Ah, sí, vea. Y la gente ya nos va a entender por qué hacemos esas bromas. Un gran saludo para, si se acuerda, toda nuestra fiel audiencia, para Solecito, que, bueno, está muy delicada de salud. Te mandamos un gran abrazo y muy buena vibra. Recupérate pronto, Solecito. Así que vea, de aquí del Papayal te mandamos bastantes saludos. ¿Qué más, mi querido Antonio? Un saludo muy especial para David Moreno, que nos escucha desde el Uluncoto. Vea nomás. Ah, también vea, un gran saludo para tu pana, el gordito. Ah, Paul. También. Ah, ¿cuál gordito? Gordito, el Cristian Chávez. Ajá, que nos está escuchando desde Santo Domingo. Santo Domingo, gira, que está, dice el muchacho, a full allá la sintonía con el Papayal Musical. Y como siempre, a nuestros auspiciantes, vea, para Víveres Katy. Se siga con los auspiciantes, mi querido Anthony. Víveres Katy, que queda en, vea, el Obrero Independiente. No, todo Balcón del Valle. Ah, Balcón del Valle, todo para tu hogar. Sean colas, papas o tabacos. Vea nomás, también un gran saludo para Víveres Shakira, que ¿dónde queda? En la Tola. ¿Y qué podemos encontrar? De todo lo que quieran para el hogar. Desde... como Víveres Katy, ¿no? Como pero más centro acá, ¿no? Cierto. Sí, un poquito más económico. También ahí tenemos en el Mercado Central a la señora Claudia, que lo surte de... las corvinas del mercado central. Y par juguitos cuando eso se le va a molestar. Rico, ahí. Así que, gente, no se separe del Papayal Musical. Vamos con un programa entretenido aquí en conjunto con Anthony. Y nos vamos con algo de música, siendo las... Dígame, ¿qué hora es? Las 8 y 7 tienen aquí en Cali. Vean nomás. Yo tengo en el celular las 8 y 6, pero ahí estamos en conjunto, ¿no? ¿Con qué nos vamos, mi querida producción? Vamos con algo de las Spice Girls, que ahora vamos con solo mujeres. Esto es el papá. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna... Oh, hang on there then. Scratch your eye. Come on. Escuchando el papayal musical, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Y como dice ahí mi querido Henry, no se olviden de llamarnos al 2220-966, que estamos en vivos y hoy es su oportunidad de llamarnos en para vivo. Ponerlos. ¿Mande? En vivo. Ah, en vivo. No siempre... en vivos. Ah, en vivo. A ver, lo mismo, a ver, estamos dos, somos plural, no sea bruto usted también. Claro, y ahora, bueno, aproveche la gente que estamos ahora solitos para complacerles en todo tipo de música. ¿Qué vamos a poner ahora, vea, mi querido Anthony, usted que está ahí medio pensativo, le veo? Otra canción de las Spice Girls nos piden desde el condado. ¡Acho! ¿Quién le pide? Stephanie Dish. Stephanie. ¿Así dice? Es que usted tiene ahí la laptop, ¿no? Así dice que con otra canción producción. Es ahí después, pero póngale de fondo ahorita, de fondo. Porque también nos pidieron algo... Algo por ahí de... Ya me olvidé, vea, de Cancán me estaban pidiendo por ahí, para después poner algo de Cancán, ¿no? Hay toda la gente que le gusta lo ecuatoriano, ¿no? A ver, y bueno, mi querido Anthony, ¿a dónde nos pueden escribir, escuchar todo, toda la información del Papayal Musical? Nos pueden escribir al Facebook, al Twitter, como Papayal Musical, al papayalmusical@gmail.com. ¿Y al mail dónde nos pueden escribir? Al Gmail, al papayalmusical@gmail.com. Ajá, vea, tenemos una llamada. Buenas noches. Interesantes que a son. Vender. Sí, buenas. ¿Cómo les baila, compañeros? ¿Cómo le va a usted? Aquí llegando un poco tarde a la radio, ya no llegué ya. ¿De dónde nos está llamando? De Tababela. ¿De Tababela? ¿Qué hace por allá, vea, mi querido rey? Trabajando. Trabajando estará. Claro, mijo, por el bien de estar del Papayal. Pues. Yo pensé que se fue de viaje a traerle a Luis Fonsi a uno de esos pandas. Ya está en agendando ya. No creo. Se fue a traerle al Potrillo. O le está bajando los churitos a Slash. Peinándole. Eso. ¿Cómo le va, mi querido Henry? Sí, escuchando el Papayal como todos los martes. Claro. Famosamente no pude estar con ustedes hoy por el trabajo que no quisiera yo trabajar, pero toca. Sí, es que el Papayal o nada, vea. Claro, ya, monedas de eso. De ley. ¿Y qué tal está la onda por allá? ¿Sí le está haciendo escuchar a todo el mundo el Papayal? Todos los vuelos se escuchan, a full. Ahí está. Todos los vuelos. Todos los vuelos vienen escuchando, hasta los chinos, pancho. No le creo. Claro. Así será. Dije que ponga, pues. Claro. Dije que poniendo en la 940M, no sea malito. Y ahí no, toditos nos escuchan, ¿no es cierto? Claro. Los $18 ni sentí lo que pagué yo. No creo, vea. Claro. Vea nomás. Linda compañía. Todo un hombre hecho y derecho aquí, vea, mi querido Henry. De la radio. Claro, y para la otra semana le tenemos ahí una sorpresa, vea. ¿Cuál sorpresa, vea? Le vamos a tener a un vallenatero, vea. Hijo de madre. Claro, ahí, nuestro querido. Imperdible. ¿Mande? Imperdible. Oiga, sí, vea, muy imperdible. Y algo que me entra en duda, vea, tantas llamadas que entra Papayal. Sí, debe estar como una hora desde las 6 estás llamando. ¿En serio? Sí. Vea, usted sabe, vea. Claro, ya iba a llamar por último al programa de las 9 yo. ¿En serio? Porque... Es que ahí nos llaman. Así será. Ahí nos llaman. Así será, vea, mi querido Henry. Claro, eso me dijeron, a las 9 ahí tiene lo que quiera hasta las 10, dijo. Claro. Sí. Claro, eso sí. Es que usted le debe haber preguntado al taxista. Ahora entiendo por qué no entran las llamadas. Claro. Usted también le ha de haber preguntado al taxista, vea, ¿y después de las 9 qué hace? No, me pongo a trabajar. A las 9 da ganas de la merienda, dijo él. Claro, que se va allá a los chinchulines. A las guatas, dijo. Claro, claro, yo me doy ahí toda... Hasta el mejor día de la semana, ha ido ahora con $18. Vea nomás. Claro, y como nos decía la Sol, vea, todas las chamas estamos a full, vea. Y los chamos. No, los chamos es para el Felipe. Felipe, un saludo a Felipe que está haciendo los papeles para su tesis. Amigo. Así que, sí. Ya no defendí el día de ahora. No, algo así. ¿Ah, hoy era? No, pues entre hoy o mañana. Yo ya le iba a mandar un saludo, una canastilla con dedicatoria. Claro, vea, una canastilla con nuestro gran auspiciante, Víveres Katy. Víveres Katy y ni sé cuánto más. Sí. Claro, ahí le damos un gran abrazo al Felipe, que ya va a ser todo un comunicador social, ya va a estar en el clan de nosotros. Ah. Vea nomás. Vamos a ser todos profesionales. Eso es. Algunos somos profesionales del volante, otros de comunicación social, pero somos profesionales, ¿no, mi querido Henry? Otros profesionales de la calle. Eso exactamente. Es. Sí, claro, ahí. Es la actitud. Y ahora íbamos a hablar algo así que anda muy peligrosa la ciudad, vea. Eso sí. Nos andan robando a diestra y siniestra todos. Y nuestros barrios son peligrosos, imagínense. Claro, vea, nosotros que somos medios autóctonos de aquí de Quito. Eso, Papayal, no puedo hablar mucho porque estoy en cabina. Vea nomás, bueno, mi querido Henry, saludos ahí a la distancia. Bueno, a toda la gente que me escucha, Papayal, es un gustazo, cada martes no se lo pierda, ya sabe, mejor día de la semana es... ¡El martes! De 8 a 9, ya lo estoy diciendo. Y a las 9 ya puede ir a ver la novela. Eso es, vea, mi querida gente, y le tenemos aquí la otra semana con una sorpresa que vamos a adelantar los detalles, vea, mi querido Henry, y le esperemos la otra semana, estará ahí pilas con el Papayal Musical. Hasta la próxima, Papayales, estamos en la sintonía. Chao, vea, mi querido Henry. Vea nomás, vea, mi querido Anthony, nos llama el Henry. Eso es de un hombre ser responsable. Sí. Algo digno. Algo digno el señor. No viene a trabajar, pero llama a decir que no pudo. Claro, vea. Eso es bueno, vea, de mi querido Henry. Es que aquí somos como el hip y el hop. Bueno, el Henry creo que es el hop. Sí, pero ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos, de nuevo mismo. Y bueno, vea, mi querida gente, no se olvide de llamarnos, como ya comprobamos que estamos en vivo, el 2229-66 con nuestra llamada de nuestro querido amigo Henry. Vamos a promocionar algo de que va a haber aquí en la Casa de la Cultura, que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta Libros Malditos o Tabúes Escondidos, documental dirigido por Santiago Paul Yepes, en memoria de todos los pequeños, medianos y grandes escritores y lectores. Esto es en el Teatro Nacional el día jueves 5 de marzo del 2015 a las 18 horas. ¿Usted tiene algo por ahí, vea, mi querido Anthony? Sí, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Teatro Ensayo presentan el Decameron. Una obra de Giovanni Boccaccio. Es una obra antigua, de lo que recuerdo, que nos hicieron leer en el colegio. Ah, sí, yo también, claro, me acuerdo, creo. En el Teatro Prometeo del 12 al 15 de marzo, del 20 al 22. Los horarios son de 18 a 19 horas. Eso es, vea. La entrada vale $6 y ¿ya? $3 estudiante. Ay, chévere. Vea, por ahí también nos están pidiendo algo de Guerrilla Kikla. Kikla es, ¿verdad? Clica. Ah, es que yo le puse más adelante la L. Pero bueno, gente, vamos con algo de... ¿Con qué hora nos vamos, vea, mi querido producción? Vamos con algo de Cancán. ¿Con qué canción, vea? Caos. Ya vamos con Caos. Estamos de papá. El musical. aquí estoy yo, como dice la canción, el Papayal siempre presente aquí con toda la gente que nos escucha en norte, sur, centro de Quito, así que gente en el no este se pone y el oeste todo. También no, pero ahí viene a Ferro. Claro, no le desprestigia al barrio de mi querido amigo Henry Vea. No, es que es el oeste. Ah, ya. Él es del oriente quiteño, yo lo pensé que se llama. Que salió con un poquito de sarcasmo. De sarcasmo, no. Ah, ya. Viladera. Ahí después, cha, el Henry. Después no viene. Igual sí. A nuestro querido amigo Felipe, vea, saludos. Vea, con más saludos que tiene por ahí en Alacto, ¿qué más le pueden informarle, vea, mi querido Anthony? Saludo para Marco Arias, que está en su servicio de trabajo, que también dice que está aprendidísimo yendo ahí con todos los señores Humo. ¡Humo! ¡Ah! Los Caballeros de la Justicia son ellos, ¿no? Los Caballeros de la Justicia. Un gran saludo para ahí, los Caballeros de la Justicia. Otro saludo, vea, mi querido Anthony. Un gran saludo para Natalie Armas, que nos vea, escucha nomás. Desde Monteserrín. ¡Monteserrín, vea! El lado aniñado del precio. Hemos sido aniñados, vea usted. También un gran saludo para... Bueno, ahora estamos un poquito retrasados, pero del Día de la Mujer, a Natalie Silvana, que nos acompañó, ¿qué será? Hace unos tres programas. Sí. Un saludo que también sabe estar conectado aquí en el Papayal Musical, que ha estado de gira, le ha ido súper bien, vea, mi querido Anthony, viendo ahí las fotos del Facebook, conversando, así, ya sabe, uno es medio chévere ahí. ¡Ay, caramba! Y bueno, empezando en nuestro tercer bloque del Papayal Musical, vamos con el algo, tema del día, a ver, las mujeres será, ya que estamos de moda. ¿Las mujeres serán o no serán? Serán, ¿de qué vea? Pero ¿cómo es eso? A ver, explica. ¿Las mujeres serán autosuficientes o no serán? Sí son, vea, ya desde hace rato mismo. Por ejemplo, vea, a mí mi novia me pega. ¿A usted no le pega? No, a mí no. Ah, ¿usted le pega? No, tampoco. Ah, entonces es una relación de mutuo acuerdo con bastantes parámetros. Sí, dependiente e independiente. ¿En serio? Claro, ahora las mujeres son muy independientes económicas. Claro, o sea, porque ahora... nuestro grito de guerra. ¿Usted ya ha visto esa película de las 50 sombras de Grey? No, pero me han contado los nueve libros que hay, o ocho. Son tres nomás, vea. Es que parecen como nueve, porque son ahí los tomos, vea. Sí, son gruesísimos, vea, nomás. Son las nueve posts, puede decir. Pero no, pues vea, mi querido Anthony. Sí, se ve todo del lado de una mujer, ¿no? Sumisa, se puede ver el lado de que ya se cansa y es una... mujer ahí, guerrera. Claro, pues vea, mi querido Anthony. Hable, vea, a ver, cuéntenos. Las 50 sombras de Grey. ¿Qué les gusta de las mujeres a ustedes? Ya cuando vea ahí para charlar con ustedes. Si no, sí, no, porque no hay chance. Estoy ahí tonteando en esa película. Me han contado mal, no saben contar. Así son. Nueve tomos han sido tres. Dice. Son tres, vea. No creo, vea usted. Es el colmo aquí, vea, mi querido Anthony. ¿A usted cómo le gustan las mujeres? ¿Cree en ese mito de que uno busca a la mujer de... O sea, con los aspectos de la mamá, todo eso, psicológicamente? ¿Cree? Sí, he visto yo esos casos. ¿A usted le ha pasado? Sí, he visto esos casos, le digo, o sea, que sí ha pasado. Ah, por sí le ha pasado. Yo tenía un amigo que la mamá es un poquito mandona. ¿Ya? La novia también salió mandona y él... Y a él le gusta, le gusta ahí, está, como así. Mudo, ¿no es cierto? Pero póngase eso, le gusta. Cortico. ¿Cómo ves? No creo. Otro, a ver, cuente más ejemplos ahí. El otro caso que... ¿Cuál, cuál? Que la mamá es un poquito mandona y él se busca todo lo contrario, el libertinaje, una mujer más suelta, se podría decir. Ah, ahí que se vayan a la farra, claro, la joda, entonces, todo eso. Y eso molesta a la madre, pero... Le gusta el guagua. No creo, vea, usted nos está bañando en sabiduría este día, claro, martes eso, de noche. Eso es, pues, de vale la contra de la mamá, por ejemplo. Ah, bueno, eso también, ¿no? Claro, que pónganse, no se lleva con la mamá. Casos. Ah, no, claro, eso sí. Pero creo que algunos sí buscamos el reflejo de nuestra mamá en la nuestra pareja que queremos tener para toda la vida, creo, ¿no? Sí, pero el reflejo de su madre como que está un poquito lejos. O sea, no, yo digo, no el reflejo, así la face, ¿no? una o sea, actitudes, todo, claro, sí. Que a usted le cuide, le mime. Claro, es que eso todos buscamos, ¿ya? Todo, no creo. Pero usted me va a hacer llorar, ¿ya, mi querido Antonio? Así que gente, no se olvide de escribirnos al Facebook, Twitter. Con sus opiniones, vea, tienen a sus mamás como novias, casi digo, qué bruto. No, ayúdeme a terminar la frase, vea que me va a coger la risa nerviosa. A ver, de cómo, o sea, está escribiéndole a su madre, ¿no? De cómo les trata. Me parece un poquito hasta loco eso. ¿De qué vea? Del estar buscando un estatus de sí con una mujer. Pero creo que eso a veces es medio... independiente de uno, no, que no lo puede controlar. Por ejemplo, si se encuentra una que es loca, todo es lo diferente de la madre. Bueno, ya fue el ejemplo hay de casos antes, ¿no? Y casos, por ejemplo, claro. Uno, por ejemplo, yo le pongo un caso, a ver, ¿no? Usted se pone en el caso de que conoce a una chica y a usted se le prende todas las alertas de que con ella va a tener problemas. Ya, pero y ahí está. Ahí se metió. Como mood. No creo. Hable serio, vea, mi querida Antonio. Bueno, esto vamos a seguir desglosando más despuesito. ¿Con qué nos vamos, vea, mi querida producción? ¿Con cuál música? ¿Con cuál música de mujeres? ¿Con quién? ¿De quién, vea? Bueno, estamos en vivo. Ya volvemos. Still Y seguimos, gente, aquí en el Papayal Musical. Vea qué canción, ¿sabes? Hasta ganas de llorar me da, vea nomás, mi querido Anthony. Promocionenos, gracias. ¿A quién estamos aquí, vea, mi querido Anthony? Gracias a Viver Escate y a Viver Shakir. Cada uno en un lugar, el uno en un lugar céntrico y el otro un poquito alejado, pero poquito ahí alejado. Pueden ir a comprar toda la gente, ¿no? Cuando se vayan allá a jugar por el balcón del valle. Un gran saludo para el equipo Chacarita. De aquí del Papayal Musical, sí, le mandamos un gran saludo. Que va a debutar, dicen, en Campeón de Campeones Independientes. Liga independiente, como dice mi querido Anthony. Y vamos a empezarlo con todo, vea nomás. Ahí les mandamos buena vibra. Y vamos, pero saludos por ahí, no me dicen a todos los jugadores. Cuente. Al señor Dan U. Mancero. Vea nomás. Está escuchando desde el Colibridish. Ah, vea nomás. ¿Quién más? Para Estalón Arteada también, ¿no? Estalón Arteada, que desde Luluncoto. Ah, ves, la gente de Luluncoto que siempre nos escucha. Para mi gran amigo Ryan Chávez, que nos escucha desde la Loma, dice. Un gran abrazo Ryan Chávez. Sí. Bueno, las locas le saben decir, sí, es un gran amigo el señor. Pues también un gran saludo para la Reinita, que va, creo, esperemos salir de ahí en el equipo Chacarita. Ah, para Majito Carmona. Para Majito Carmona, un gran saludo, ¿verdad? Se le quiere mucho, vea, Majito, así que diga que sí. Ya sabía que... ¿Qué? ¿Para qué también, vea, mi querido Anthony? ¿A quién más? A la niña Polet Mosquera, que nos escucha desde... El labrador es ese. No, por ver, preste la laptop. A ver, no es el labrador, vea. Es San Carlos. Ah, San Carlos. Es el labrador. Ah, no es lo mismo, vea. Bueno, usted se me está confundiendo aquí. ¿Para quién más? Un gran saludo ahí, vea, para el equipo Chacarita que nos está. Que mandemos saludos. Nos están escuchando a todos, vea. Ah, para el Isen. Pablo Espín. El Isen, creo que. Como nosotros sí nos llevamos, estuvo aquí una vez, ¿no? Sí, estuvo acá el DJ, ¿cómo era? El DJ Pablo. Sí, no, pero ¿cómo lo conocen en el bajo mundo del...? Ah, el antiguo DJ de la discoteca Ex Cerebro. Vea nomás. Ha sido famoso. Ahora trabaja en el... En el Azúcar Latin Bistro. Vea nomás, ahí... ¿No pueden ir a escuchar, ir a bailar? Claro, todos los días, sábados, jueves. Bueno, viernes y sábados sabe estar Pablo Espín ahí, así que... Bueno, gente, sigamos con el tema del día. Vea, no, por ahí me estaban diciendo de que hablemos un poquito, bueno, solo este segmento, ¿no? Del dialecto léxico de ahora de los jóvenes, que es ahora... ¿Qué fue, mijín? ¿Qué más ve Mijitronics? Ah. No, a ver, ¿usted cree que...? ¿Ha escuchado esa palabra, Mijitronics? Mijitronics. Nada. Vamos por la debacle del vocabulario de los seres humanos. ¿Por qué, vea? ¿De dónde salió esto? Verá, yo me acuerdo en el colegio nos tratábamos con los compañeros, que era solo mijita, no me acuerdo. ¿Y qué más pana? Pero había ido evolucionando, ¿no? Sí, ahora es el mijitrín, el mijín. O este también. Bueno, las redes sociales también ayudaron a difundir esto de los mijines, ¿no? Pero se ha distorsionado que tanto que Mijitronics. ¿Qué es eso, vea? Ahí ya no sé yo, la persona que hable eso. Que por favor llame al 2229-66 a que me explique qué pasó. Ajá, ¿qué pasó, vea? Y bueno, usted se ha dado cuenta que el mijín siempre viene acompañado con otro, es adjetivo, podría decir, ¿no? Ese adjetivo. ¿Mande? El calificativo. El calificativo, no puedes, no sé, no, a ver, ¿cómo es? Con el B. ¿Qué fue? ¿Qué más ve? Eso, o el vea. Vea. O el no ve. No ve. ¿De dónde salió el B, oiga? Usted acuérdese. No sé, eso es una... Creo que ya les viene intrínseco en la frase. Ah, el sí. Mijitrín B. ¿Qué fue B? ¿Qué fue Mijitronics? ¿Qué vamos a hacer, B? Algo así, está. Sí, ¿no? Pero es como algo involuntario, ya es como de la... Y ahora todo el mundo nos habla así, ¿no? Todo el mundo, ¿no? El señor Henry Milo. Ah, vea, nomás. ¿Qué más, ¿qué más, B? Estoy desde Tababela, B. Simón. Así vea, Mijitrines, nuestro querido compañero que nos escucha desde allá. Vea, ¿qué más saben hablar ahora que está de moda aparte del Mijitrín, Mijitronics? Que es más, verá, el Mijitronics me dijo una amiga. Ah, caramba. ¿Qué más Mijitronics? Ya le cambió el léxico a la mujer. Claro, no, ella me dijo, ¿qué más Mijitronics? No me había visto con la chica en full tiempo ni hablado y por Facebook me pone, ¿qué más Mijitronics? Yo, Mucho le mandó. Yo quedé hasta el mijín nomás. Claro. Del mijín no hemos evolucionado. Ya no, ya nos quedamos ahí, ya estamos hasta medios viejos. Cuéntenos otra palabra que por ahí esté de moda. aparte del B, del no B, del Mijín, el calificativo que no se puede decir a esta hora. Y... Ah, no, no, todavía no. Ahí después. Es el AR. Claro. Y es como el léxico. El léxico diario. O qué fue. M y ustedes. Ah, también ahora estamos de hecho los gringos. ¿Qué más, men? Ah, sí, un amigo me sabe escribir. ¿Mandé? ¿Qué más, bro? ¿Qué más, bro? Pero es el bro. El bro es con W, bueno, no con U, es bro. Claro, claro. Bueno, ¿qué más, man? ¿Qué más, man? Claro, ahí somos. Por suerte nosotros tenemos nuestro vocabulario medio... Medio más o menos. Medio más o menos aquí en el Papayar Musical, así que, chuta, nos acuerdo de más, así escuchando una... El brother. Calle. El brother. El claro. Eso ha ido evolucionando, brother, claro. Bro. Yo tengo un pana, que en vez de decir pana, Panamá, Panasonics, Panelita, ¿qué es eso? Creo, o será el cariño que se tiene entre los brothers. Yo o entre los mijitrinex. Es el cariño a lo que se lleva a uno. ¿O quién es más verdulero? A ver, digo esto. ¿En concurso de quién es más batracio o así es la...? O es el cariño. A ver, venga, la producción nos va a decir. ¿Cuál es su palabra ahí? ¿El que es más batracio o el que...? El cariño. El cariño que va evolucionando. Una combinación de los dos. ¿En serio? Bueno, a ver quién sale con su ocurrencia. Yo he escuchado maravillosas cosas ahí. Claro, a ver, ¿cuál? Cuéntenos una. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Chamos? La evolución de... Te robaron, te chorearon. Claro, ah. Te patearon, te choripatearon. Entonces, claro. Nos fueron haciendo... Como el pan y el choripán. Claro, así es, ya. De choripatear. ¿De dónde saca eso? O solo te bajaron el celular nomás. Claro. Claro. Te choribajaron, vea. No creo, vea. Cierto que es de te choripatear. Claro. Vamos con una canción. Eso, vamos. ¿Con qué nos vamos, vea, mi querida producción? Vamos con algo de Pulpo 3, la canción Cosecha de Humanos. Estamos en el Papayal Musical. Que nada sabe. Regresamos de acá al papayal musical. Ya vea, mi querido Anthony, ven. Para que vean, vea, estamos poniendo música de todo tipo de género, pero solo mujeres. O sea, ya empezamos con Cancán, que es ahí medio romanticones. Ya, ahorita fuimos con Pulpo, ¿qué era? Con Pulpo 3, vea. Pero ahorita estamos un poco. ¿Por qué se llama Pulpo 3? A usted que sabe todo, nosotros de tener tres. Ah, no, pues es la información. Ahorita estamos escuchando de fondo, vea. A una tenor, vea. De Ethereum, ahí Lemuri. Ven y Maglory, creo que se llama. Así, vea, ¿qué hace, oiga? Vea, manda saludos y diga qué va a haber en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión presenta. Presenta la obra El Decameron, de Giovanni Boccaccio. ¿Ya cuánto? Del 12 al 15 y del 20 al 22. ¿Cuánto cuesta? $6, general. Ya para. Habrá tribuna, vea. No sé, pues ahora vaya pregunta. $6 general. Al palco, ¿verdad? Al palco. Ya. Y $3 de estudiantes, me imagino que es. Bueno, ya, o sea, la gente sabe, ¿no? Sí. También la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta Libros Malditos o Tabúes Escondidos, documental dirigido por Santiago Paul Yepes, en memoria de todos los pequeños, medianos y grandes escritores y lectores. Teatro, el Teatro Nacional, jueves 5 de marzo del 2015 a las 18 horas. Que gente no falte y que esperamos, bueno, les esperamos que vengan a eso de esto de los libros y a eso del Boccaccio. Boccaccio era. Sí, de Giovanni Boccaccio, gran autor. Nomás. Ah, usted sí lo conoce, ¿no? Sí, estaba por la época de colonial, más o menos. Ah, chévere, vea, usted sabe, usted es culto, vea. Me gusta aquí locutar con usted, vea, mi querido Anthony. De algo se aprende. Ah, sí, por algo pasamos unos 20 años en la misma materia, ¿no? Ajá, y en la misma facultad. Y entonces, pero bueno. Gente, no se olvide de escribirnos al Facebook, Twitter y YouTube. Bueno, en el YouTube pueden ver los videos que empezamos como bloggers. Ahí pueden meterse el papel musical y ver algunas entrevistas que teníamos a Luigi de Muscaria, a Rima Rojen Venus y a otras. Natalie Silvana. No, a ver. A Sisa Toaquiza. A su chama. Sí. Bueno, no haga de menos, vea. Justo estamos hablando de eso. No creo, ¿eh? Qué colmo, qué vergüenza. Producción, mándele sacando, vea. Los Sisa Toaquiza no combinamos de aquí. No, sí combinamos. Ya mismo vamos a poner eso, vea, de fondo de música. Y bueno, ¿en qué me quedé? Ah, en eso de lo que éramos bloggers. Y bueno, gente, no se olvide de vernos ahí en YouTube, pero también escríbenos al Papaya Musical. Con nuestro nuevo segmento, Papá Papaya. Papá Papaya. Así que, gente, no se olvide de darle like ahí. Obra intelectual de nuestra querida producción, Felipe. Claro, nuestro Felipe es chistoso. Que opinen, dejen sus comentarios el Papá Papaya. Con sus frases rítmicas. Eso es. Y bueno, ahí en la página de Papaya van a encontrar miles de historias, miles de cosas que estamos subiendo. Y bueno, también de llamarnos a dónde, vea, mi querido Anthony. Al 2229-66 o escribirnos en la página del Papaya en Facebook, en la página del Papaya Musical. No, del Gmail le faltó. O el Papaya Musical @gmail.com. Así, toda la gente que quiera venir. Y ya les vamos actualizando para la otra semana. Vamos a estar igual en casa llena. Estamos dándonos un break cada uno. ¿Qué pasó? Vea, ya se cortó la música. Nos estamos dando un break. Ahora estamos hablando así suavezón sobre algunos temas. Bueno, ya empezamos con esto que fue del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Con los nuevos léxicos de la gente. Los nuevos léxicos. Sí, ahora vamos con algo de la seguridad en Quito, vea, mi querido Anthony. No, es que la seguridad de Quito siempre va a estar igual, ¿no? Es pan de todos los días. O sea, siempre. Cogen a 3 y salen 10 más. Ah, hecho, vea nomás. Es la necesidad. Pero ya no está aquí, vea, el penal. Se vienen caminando desde allá. Es que para pedir en los buses, dice. Ah. ¿No les ha visto ciertas personas que dicen, yo acabo de salir del penal de la Tacunga? Tres veces me ha pasado, a ver. ¿En serio? A la misma persona. Hasta ahora no consigue el pasaje irse a Colombia. Ah, no creo. ¿En serio? El sí. Señor le cacha a usted del Pintado a... La parte del sur, ¿verdad? Sí, de la parte del sur. Del Pintado a los túneles y de los túneles al Pintado. Siempre para ahí. Siempre para ahí. Ya de coger otro recorrido, ¿no? Qué bruto. Y tienen el mismo discurso, ¿verdad? ¿En serio? Sí, yo no les quiero hacer daño, no les quiero robar... estuve en el penal, pero coliten con una moneda. Entonces... ¿Para qué? ¿Para irse de viaje? Para regresar a su tierra. A su tierra, a la tierra prometida. Ah, porque Ecuador les trató mal. Sí, a la tierra del futuro, como se podría decir. Ya nomás la delincuencia. Bueno, a veces creo que uno busca la delincuencia, ¿no? Sí, también. Por actos que han pasado, nos han contado a panas, todo eso. La idiosincrasia en la que vivimos. Sabemos que algo está mal, pero no lo podemos cambiar. Y ahí seguimos, y ahí estamos metidos. O sea, no creo que la delincuencia está ahí. Uno es el que le busca, creo, la delincuencia, ¿no? Sí, para que, eso es verdad. Es como diría mi madrecita. O sea, uno está buscando que le maten a gritos, creo, vea usted. Así parece. Es que yo sufrí del robo hace unas 3 semanitas. Yo la semana pasada. A ver, estamos los amigos de lo ajeno. Nos van llevando todo. Ya. No. Pero a mí no me llevaron. Por ejemplo, en mi caso estaba con un familiar y mi familiar estaba poco tomado, estábamos fuera de casa, que tengo plata, que sí que no, se pusieron pilas los ladrones y ya, miau. Igual, ¿qué hago a esas horas altas horas de la noche por la calle? No lo sabes. No se puede. ¿A usted qué le pasa? A ver, cuente. Altas horas de la noche, amigos del ojero en... Pero usted le buscó. Con ojos de águila, porque uno ya llegaba a su casa. ¿Ya? Ni los ojos de águila, ni el militar de al lado de la presidencia. Nadie hizo nada. Ah, le vieron como le hacían año viejo. Ajá, sí, así pasa cuando sucede. Ya nada. Pero bueno, o sea, ¿cómo decimos la...? Nosotros buscamos a que nos pase eso mismo, así que gente, a cuidarse, que estemos ahí todo sí. Bien controlado, ¿no? Es que se pegan sus tragos, todo eso, porque eso va de la manito, creo, a veces. A veces. O siempre. Casi siempre. Ya, bueno, entonces, ya nada, ¿no? Ya no tomen, entonces. Claro, no, que se cuidarse, me ríe, ¿no? Porque en todo lado hay malas personas. Hay que ver. Ah, siempre, en todo lado. No hay ni barrio bueno, ni barrio malo, ni barrio peligroso. Todo lado es lo mismo. Todo lado. Y bueno, para venir con las despedidas, vea mi querida producción, vamos con la última cancioncita, ¿no? ¿Con qué nos vamos? Ahí, explíquenos, ¿qué nos va a mandar ahora? Y si nos dice algo, no, nada. ¿Aló? ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos. What's up? A ver, está buscando. Bueno, hasta que busque, mande más saludos, vea mi querido Anthony, por ahí que tiene la Lactoc. Un saludo muy especial a Sofía Mosquera, que nos escucha desde el barrio de Conocoto, dice. Ah, vea nomás. Esa creo que le conozco porque siempre nos escucha, siempre nos llama. Sí, siempre nos llama, es una fiel oyente. Es linda gente, es la muchacha. Otro saludo. Cuéntenos. Para Gustavo, vea. Para Gustavo Vega. Vega, que nos escucha desde el ecuatoriano. Ah, vea, no, es San Fernando, creo que... No, está en ecuatoriano, dice, ahorita me acaba de escribir. ¿Serio? Hacho, vea. Ahora sí, ¿con qué nos vamos, vea, mi querida producción? Vamos con algo nacional, bueno, ya estamos con full nacional, con Amanda Vincent. No Gente, seguimos aquí en el Papaya Musical. Bueno, ya. Ya está un poquito aburrido ya. Sí, ya empezamos el último bloque, pero no, estamos aquí chéveres, ¿no? Ya, sí. Si quieren, nos quedamos una media hora más. Hay como. No, bueno, nunca hay cómodo. Nunca hay cómodo. Sí, es mala gente. Pero bueno, ya, espero que hayan pasado un rato agradable aquí en conjunto del Papaya Musical, de Anthony, de mi persona. Y bueno, no se olviden de escribirnos al Facebook y al Twitter como el Papaya Musical. A todas las bandas que quieran promocionarse, por favor. Escribirnos a qué mail. Al papayalmusical@gmail.com o escribirnos al Facebook como el Papayal. Así que, gente, musical. No se olvide, la otra semana vamos a estar con casa llena. Un gran saludo para Felipe, que mañana defiende su tesis. Sí, suerte, brother. Buena vibra. Anthony, casi le digo, Henry, pilas, la próxima semana ya deje ser tan el colmo. Y Solecito, un gran abrazo aquí de los Papayales, te extrañamos full. ¿Y qué más sería de ser ahorita, Anthony? Ah, no se olviden de venir a los libros malditos o tabúes escondidos, documental dirigido por Santiago Paul Yepes, en memoria de los grandes, pequeños y medianos, de los pequeños, medianos y grandes lectores y escritores. No se olviden que es en el Teatro Nacional el jueves 5 de marzo a las 18 horas. Sí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Teatro Ensayo presentan la obra El Decámero. No se olviden que es del 20 al 22 y del 15 al 18 y del 20 al 22. Así que eso es toda la información, gente. No se olvide de estar en contacto siempre los martes con el Papayal Musical. Y soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Antonio Betancourt, fue un gusto haber compartido con ustedes. Y nos vemos la otra. Chao. Feliz semana, muchachos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.